Contigo toda mi vida. nunca va a haber suficiente tinta para hablar. El gato del estadio y el besito. Si yo dejé contigo toda mi vida, toda mi vida, te digo, nunca habrá más suficiente tinta para escribir de la tarde en el estadio de Besito. Suficiente tinta para hablar de la tarde de esta nueva música.